Un cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa dedicado a las voces femeninas. Emitiendo, como siempre, desde Radio Mai, Zaragoza, 102.8 FM, para todo el globo terráqueo a través de internet, desde nuestra página web queensofnoise.org. Hoy en la edición de Queens of Noise escucharemos a voces como las de The Line, Roxette, Sandria, Dun Dun Girls, Alphabeat, Fuel Fandango, Best Coast, Garbage, Fleetwood Mac y alguna que otra más. Y pues te invito a que te quedes a escuchar esta hora aproximada dedicada a la música que tiene como protagonista a la mujer, a las voces femeninas. Y hoy, para comenzar, nos marchamos a Holanda. Vámonos a quedar con el adelanto del nuevo disco de la formación liderada por Charlotte Wessels. Estoy hablando de The Line. I'm the one mistake that you love to hate. I'm no Jesus. Line. Esta canción se llamaba Get the Devil Out of Me. Es el adelanto de su nuevo disco que saldrá el 1 de junio, titulado We Are the Others, The Line. Bueno, pues vámonos ahora a Suecia para escuchar a los veteranos Roxette. En la última edición de Queens of Noise ya os pusimos pues el estreno del nuevo álbum titulado Traveling. Y me apetecía escuchar hoy pues más temas del dúo formado por Per Gessle y Mari Fredriksson. Además, esta canción que vamos a escuchar ya tiene videoclip. En internet lo podéis ver tranquilamente. Vámonos ahora sí a escuchar este tema que os decía de Roxette. Esto se llama It's Possible. Set, pues que siguen fabricando hits, temas pop bastante directos, bastante comerciales, pegadizos, como queréis llamarlos. Ahí estaban Eternos, Per y Marie. Vámonos a otro país de Europa, seguimos viajando por el continente, por el viejo continente, y en este caso vámonos a Alemania con algo de metal sinfónico. Vamos a quedarnos con un tema de Sandria, que dentro de muy poquito los tendremos de visita por nuestro país. tremendo Sandria desde Alemania, que como decía, pues estarán dentro de muy poco en nuestro país, pues acompañando a los holandeses Épica dentro de su gira. También estarán con ellos String of Passion, 19 de abril en Barcelona y 20 de abril en Madrid. Bueno, un concierto más que interesante. Todavía no os puedo asegurar si Queens of Noise estará en alguno de los conciertos. Ya veremos. Vamos a cambiar radicalmente de estilo y además volvemos a nuestro país. Os voy a presentar a una formación de electropop que llega desde Navarra. Se hacen llamar Horthy. Así suenan de bien. You drive me insane. Molan mucho estos navarros llamados Horthy, que ya tienen publicados 4 discos, han sufrido también algún cambio. Ahora su vocalista femenina se llama Selva Barón. Y como digo, pues están bastante bien. No será la última vez que los pinchemos. Vámonos ahora pues a poner a unas chicas que han sonado pues muchas veces ya en Queens of Noise. Y las seguiremos poniendo porque nos encantan. Estoy hablando de las Dum Dum Girls. A veces la vida te regala cosas muy bueno, que mola mucho, como por ejemplo, pues que te traigan a escasos metros de tu domicilio pues a uno de tus grupos favoritos. Este fue el caso, y es que Dum Dum Girls estuvieron aquí en Zaragoza actuando en la sala Arena Rock y dieron un concierto pues que dejó muy buen sabor de boca. Eso sí, fue bastante corto. Nos quedamos con ganas de más. Pero como digo, pues un placer tener tan cerca un concierto de las Dum Dum Girls. Por cierto, esto que hemos escuchado es una rareza, una versión del Oh Those Eyes de The Vagrants, una formación de los 60. Vamos a volver a la pista de baile. Vamos a quedarnos con una formación pues que también tiene canciones de muy buen rollo, bastante vitales, muy alegres. Estoy hablando de Alphabeat. Esto se llama DJ. I need something I can dance to, on and on. Spin my world like a record now, on and on. Give me something I can dance to, something I can count on and on. Spin my world like a record now, on and on. I need something I can dance to. estaban Alphabeat, a petición de nuestro compañero de emisora Juanjo. Pues por cierto, que Alphabeat publicarán nuevo disco este verano. Estaremos atentos a ese nuevo trabajo. Y bueno, pues tenía ganas ya de poner lo nuevo de Garbage. Después de muchos años de estar fuera de lo que es el mundillo musical, pues vuelven con nuevo disco, gira, de todo. Vámonos a escuchar uno de los temas de adelanto del nuevo disco, como digo, de Garbage, titulado Blood for Puppies, que por cierto ya tiene nuevo, tiene esta canción, tiene ya publicado un videoclip, lo podéis ver en nuestra página. Vamos a quedarnos con ellos, Garbage. Ahí estaba Shirley Manson y sus compañeros de Garbage. Os recuerdo que estarán actuando en nuestro país dentro del Festival Bilbao BBK Live. Más novedades. Ya tenemos otro adelanto, en este caso pues de Best Coast, el grupo de Beth Consentino, que ha sonado también por aquí unas cuantas veces. Vámonos a escucharlo. Esto se llama The Only Place, Best Coast. Pues Best Coast sigue en su línea con su música, pues procedente desde la costa oeste de los Estados Unidos. Y bueno, pues ya escucharemos más temas de su próximo disco. Dejamos por un momento las novedades. Me apetecía hoy escuchar un clásico, una de esas canciones que nunca te cansas de escuchar. Este caso de Fleetwood Mac. Esta canción que seguro la conocéis. Seven Wonders. Seven Wonders de Fleetwood Mac, que fue el segundo single del disco Tango in the Night del año 1987. ¡Qué grande, Stevie Nicks! Pues después de un clasicazo, volvemos para presentaros a otra formación española que está teniendo muy buena acogida. Os los presentamos. Ellos son Fuel Fandango. Shining groovy soul, my heart is looking for a woman. Shining groovy soul, my heart is looking for a woman. Shining groovy soul, my heart is looking for a woman. Shining groovy soul, my heart is looking for a woman. Shining groovy soul, my heart is looking for a woman. Shining Muy original la propuesta de Fuel Fandango, un dúo compuesto por Ale Acosta y Nita, que mezclan la música de baile con el rock, el funk, el flamenco. Su disco, si tenéis la oportunidad de escucharlo, pues tiene muchos contrastes. Fuel Fandango. Estamos acabando ya el programa, la edición de hoy de Queens of Noise, pero antes nos queda dos desplazamientos, uno a Francia y otro a Italia. Vámonos primero a Italia para quedarnos con otro corte de lo que fue el último disco de los italianos, Lacuna Coil. Esto se llama Upside Down. Lacuna Coil. Lacuna Coil con la bellísima Cristina Scavia. Os recuerdo que los tendremos este veranito en el Festival Costa de Fuego en nuestro país. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Queens of Noise. Espero que haya sido de vuestro agrado. Una vez más, con las mejores voces femeninas. Hoy nos despedimos con lo que ha sido pues un fenómeno en Francia. Y bueno, pues que ha llegado también pues al resto de países de Europa, sobre todo gracias a Internet, a YouTube. Estoy hablando de Sass, esta chica pues que ha cautivado a todo el mundo con su peculiar voz y sus canciones que hablan del amor, de la libertad, de que hay que disfrutar esta vida. Bueno, pues con esta canción, que seguro que la habéis escuchado ya por ahí, Je veux, os digo adiós, hasta la próxima edición de Queens of Noise. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.